Equipo que estaba trabajando y momentáneamente nos vamos a abocar a... Hay un montón de tareas que Luis nos dejó, pues yo formo parte del equipo de Luis y bueno, vamos a... Pero no tenemos fecha. Usted dijo los próximos días, ¿hay en 3 días, una semana, sobre este plan de ordenamiento territorial? No, creemos que va a ser durante ahora el mes de noviembre. Y... ¿Los primeros días serían? ¿No? Sí, los primeros días de noviembre y la pasaríamos a la Cámara de Diputados en el mes de diciembre. Cambian los nombres, pero la política sigue firme. Sí, no cambia, solamente, bueno, no, nos conocemos todos, estamos con la gente de campo, estoy muy contento de que veo tantas caras conocidas, tantos amigos con los que estuvimos en todo el territorio, y bueno, no cambia nada, esto es Formosa, toda la gente trabajando, toda la gente con el mismo diálogo, con la misma percepción de que estamos en buen camino. Seguir haciendo lo que estábamos haciendo, si veníamos trabajando bien, no vamos a modificar mucho la estructura y nos estaremos adecuando, seguramente por eso nuestra primera tarea va a ser ir a la Nación, para trabajar con la Nación, para ver hacia dónde encaminamos esta salida que necesita la Argentina. En materia ganadera todo lo que se prioriza, ¿no? Vamos a trabajar mucho el programa agrícola, que seguramente tomará los ribetes positivos que tuvo el programa ganadero y también le daríamos mucha importancia a lo forestal. Los organismos productivos se irán fortaleciendo, ¿no? Sí, el trabajo va a ser siempre a través de las organizaciones de productores y con un permanente contacto con el PAIPA y los intendentes municipales. Últimamente va a recorrer la provincia seguramente para tener contacto directo con los productores, a pesar que ya lo tiene. Sí, seguramente vamos a volver al campo y a estar en permanente contacto con los productores. Muchas gracias. Vamos a saludar al presidente. Thank you.